Sección número 13 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 13. Mr. Marvel discute su sumisión. Al llegar el crepúsculo, Aipin comenzaba apenas a abrir sus ojos tímidamente sobre lo que quedaba de la fiesta. Un hombre pequeño, rechoncho, cubierto con un sombrero de seda cepillado a contrapelo, andaba penosamente en la semioscuridad entre las vallas por el camino de Blumberhurst. Llevaba 3 volúmenes atados en un paquete, por una especie de cinta elástica, y un lío envuelto en un tapete azul. La faz rubicunda retrataba la consternación y la fatiga. Su paso era muy apresurado, como para quedarse sin respiración. Sonaba cerca de él una voz distinta de la suya, y de cuando en cuando el pobre diablo hacía movimientos inesperados, como bajo el impulso de manos que no se veían. «Si se suelta usted otra vez», decía la voz, «si prueba usted a soltarse una vez más». «Señor», exclamaba Mr. Marvel, «mi espalda es ya una verdadera llaga». «¡Palabra! ¡Os mataré!». «Pero si yo no trataba de dejarle», respondía Marvel en un tono que se advertía que estaba muy cerca de llorar. «Yo no conocía ese endiablado encargo, y nada más. ¿Cómo demonios iba yo a saber lo que tenía que hacer? No hay más sino que el miedo me ha trastornado». «Yo sí que le voy a trastornar a usted si no tiene más cuidado». Mr. Marvel se quedó silencioso, infló sus carrillos y sus ojos adquirieron la elocuencia de la desesperación. «Ya es bastante permitir que esos palurdos hayan llegado a advertirse de mi presencia sin que usted desfilase antes con mis libros. Ha sido suerte para alguno de esos zopencos haber huido, haber corrido como lo han hecho. ¿Y ahora qué voy a hacer?». «¿Y yo?», preguntó también Marvel entre dientes. «Todo se ha perdido. La historia se insertará en los periódicos. Todo el mundo me acechará. Todo el mundo abrirá el ojo para pescarme». Este discurso prosiguió con violentas imprecaciones. Después, la voz cayó. La desesperación se acentuó en la cara de Mr. Marvel, y su paso se hizo más tardo. «¡Vamos, a prisa!». La faz del pobre Marvel se puso gris entre las 2 manchas rojas de los mofletes. «Tenga usted bien esos libros, imbécil», dijo la voz. «La verdad es que he hecho mal en servirme de usted. Usted es una perfecta inutilidad. Pero, a falta de otra cosa, es preciso que me ayude hasta el final». «Oh, soy un auxiliar bien miserable», gimió Marvel. «Sí, es cierto». Soy el peor auxiliar que puede usted tener, pues yo no soy robusto», añadió tras un silencio desalentador. «No soy muy fuerte». «Verdaderamente». «Además, estoy desfallecido de este incidente en la posada. Dios mío, es verdad que me ha sacado usted sin dificultad, pero dispense usted que le diga que podía habernos salido al revés». «¿Dice usted?». «Yo no tengo el nervio. Yo no tengo el vigor que es preciso para lo que usted desea». «Yo le animaré a usted». «Preferiré mejor que no tenga usted que hacerlo. Yo no quisiera comprometer sus proyectos, comprende usted, pero podría ocurrir, por miedo o por debilidad». «No se lo aconsejaría a usted», dijo la voz con una tranquila seguridad. «Ay, quisiera morirme. Positivamente, no hay justicia. Usted debería, sin embargo, admitir. Me parece que es imposible que yo no tenga derecho de...». «¡Vamos, ande usted a prisa!». Mr. Marvel apresuró sus pasos, que por un rato resonaron en el silencio vigorosamente. «Esto es infernalmente duro», declaró Mr. Marvel. «Me ahogo, me canso, me rindo. ¡Piedad, señor!». Viendo que no obtenía éxito alguno, cambió sus baterías. Y además, ¿qué voy ganando? Siguió en el tono de un hombre a quien se hace una injusticia intolerable. ¡Ah, cállese usted! Gritó la voz con una fuerza repentina y sorprendente. Yo proveeré a sus necesidades. Conténtese por ahora con hacer lo que le diga. Lo puede usted hacer muy bien. Es usted un imbécil, pero esto puede usted hacerlo bien. Le digo a usted que yo no soy el hombre que necesita. Se lo aseguro respetuosamente, pero no por eso es menos cierto. Si no se calla usted, le voy a agarrar otra vez por la muñeca y... dijo el hombre invisible. No perturbe usted mi atención. Necesito reflexionar para ver lo que nos conviene hacer. Bien pronto, dos cuadros de luz amarilla se destacaron a través de los árboles y la torre de un campanario se perfiló en la oscuridad. Mientras atravesamos la villa, dijo la voz, llevaré puesta mi mano sobre su espalda. Trate usted de marchar derecho y déjese usted de hacer tonterías. La repetición del caso de antes sería peor para usted. Ya lo sé, suspiró Marvel. Ya lo sé todo eso. El hombre, con su cara afligida y su andar convulso y fatigado, atravesó con sus paquetes bajo el brazo toda la calle del pueblecillo y se hundió en la oscura noche después de cruzar ante las últimas ventanas iluminadas. Fin del capítulo 13.